Radio Ubrique. Deportes. Y tras el consumo, lo que toca es ponernos el mono deportes, ¿no? Tiempo de deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Momento para hablar de dos cuestiones, fundamentalmente. Tenemos que hablar de trail y de baloncesto. De baloncesto porque nos vamos a ir hasta Málaga, porque allí el ubriqueño Emilio Gómez disputa su tercera temporada en el Club Baloncesto Alaurín de la Torre, de Liga Nacional. Allí sigue progresando y sigue siendo, ¿no?, uno de los principales culpables del crecimiento de un equipo que fue décimo hace dos cursos, que finalizó cuarto en la 23-24 y que se mantiene ahora y tras 10 partidos, 3 jornadas disputadas, a solo una victoria del líder. Emilio Gómez, que es uno de los puntales del equipo, con más algo más de 23 minutos de media por partido, en los que anota 11 puntos, situándolo así como una de las piezas angulares, al menos estadísticamente, para su entrenador, en uno de los grupos más competidos de la categoría, una categoría en la que, ya saben, se encuentra otro ubriqueño, en este caso como entrenador del Club Náutico Sevilla, Jonathan Domínguez, que se mantiene líder de su grupo con 11 victorias y ninguna derrota. Inmaculada, por tanto, la temporada para el Club Náutico Sevilla, de un Jonathan Domínguez con quien hablábamos la pasada semana. Antes de irnos hasta Málaga, vamos a quedarnos con algo que ocurrió en Villaluenga. Ahí se celebraba este pasado domingo la 13ª edición del trail, de la trail urbana de Villaluenga, una prueba de unos 15 kilómetros de distancia y que sirve para abrir el año en esta disciplina deportiva, como es el mundo del trail y de las carreras por montaña. No fueron muchos los ubriqueños que se dieron cita, el más destacado sin duda Mario Aguilar, que consiguió la segunda posición empleando un tiempo de 1 hora 6 minutos y 9 segundos. Mario Aguilar, que fue segundo absoluto y solo fue aventajado por Cristian López, el corredor isleño. Bueno, muchos de vosotros lo conocéis por ser el vencedor de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras en estos últimos años. También se impuso en la montaña, en Villaluenga, parando el crono en 1 hora, 1 minuto y 42 segundos. El podio lo completaba Rubén Darío García, que entraba un minuto detrás de Mario Aguilar. Como decía, no hubo muchos ubriqueños. Entre los más destacados, Juan de Mateo Garcés, que lograba subir al podio como primero de la categoría Master B. Fue 38º de la general, 1 hora 20:30 para Juan de Mateos Garcés, como decimos, podio como primero de su categoría Master B. También, en cuanto al resto de ubriqueños destacados, Domingo Borrego entraba en el puesto 27 de la general, 1 hora 17:44, mientras que en féminas, la mejor fémina ubriqueña fue Romina Gómez, que entraba en el puesto 63 de la general, 2 horas 9 minutos y 44 segundos. Puesto en pie estas cuestiones, nos vamos ahora, como decimos, hasta Málaga. Quedamos hablándoles de baloncesto. Y en el día de hoy también teníamos previsto, bueno, lo teníamos previsto la pasada semana, pero bueno, pues finalmente se nos quedó para esta. Teníamos previsto, decía, irnos hasta Málaga, concretamente hasta Alaurín de la Torre. Allí el ubriqueño Emilio Gómez disputa su tercera temporada en el Club Baloncesto Alaurín de la Torre de Liga Nacional. Allí sigue progresando y sigue siendo uno de los principales culpables del crecimiento de un equipo que fue décimo hace ya dos cursos, que finalizó cuarto en la temporada 23-24. Un puesto, este cuarto, que ocupa actualmente, aunque a solo una victoria del líder. Emilio Gómez, que promedia en esta temporada 11 puntos en algo más de 23 minutos por partido en los 10 encuentros que lleva disputado hasta el momento, lo que le sitúa como una de las piezas angulares, al menos estadísticamente. Ahora conoceremos algo más, para su entrenador, en uno de los grupos más competidos de la categoría. Hablábamos la pasada semana de otro de los grupos, lo hacíamos con Jonathan Domínguez, con el el Club Náutico Sevilla, que tenía un difícil compromiso que saldó con victoria, por tanto 11 triunfos en 11 partidos para el Club Náutico Sevilla, el Invermoneda a Laurín de la Torre, que se sitúa tras 10 encuentros con 7 victorias y 3 derrotas. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y, como digo, vamos a saludar al protagonista, Emilio Gómez. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, 5 años después de dar el salto a senior, sigues compitiendo, sigues jugando a baloncesto. No sé si es algo que tenías claro una vez que terminas tu etapa aquí en Ubrique. Pues sí, la verdad que siempre he tenido claro seguir practicando deporte y sobre todo el baloncesto, que es lo que llevaba practicando todos los años que llevaba de formación allí en Ubrique. Y pues la verdad que sí, que mi idea era, una vez dado el salto a senior y marcharme fuera de Ubrique para seguir con mis estudios, pues me gustaba la idea de seguir practicando deporte y el baloncesto, que es lo que me apasiona. Los dos primeros años en una Liga Sub-22 provincial, me decían, ¿no? Con el Málaga Basket. No sé si fue muy difícil encontrar allí equipo, si, bueno, tu buen hacer aquí en Ubrique te permitió, te abrió algunas puertas. ¿Cómo recalaste en aquel equipo? Pues la verdad que no hubo mucho problema para buscar equipo, porque aquí en Málaga es que está todo muy, sí, muy centralizado, y vaya, aquí hay mil equipos, sí. Te estoy exagerando un poco, pero no sé, la verdad que hay una garantía, digamos, de encontrar tanto para practicar cualquier deporte como para baloncesto. Entonces contacté con familiares o con gente que conocía el mundillo, y ellos me derivaron a otros entrenadores que conocían aquí en Málaga. Y la verdad que encontrar equipo fue bastante fácil. Uh-huh. También está la facilidad de que existe la Liga Sub-22, una liga relativamente nueva que permite también a los jugadores que dan el salto a senior no darlo directamente a una liga mayor o a senior provincial, sino que seguir compitiendo a nivel joven, seguir en baloncesto de formación. Y la verdad que encontrar equipo aquí fue fácil, y en una liga que es la que se aprende mucho. Uh-huh. Oye, ¿y lo valoras positivamente ese paso, esos 2 años en esa Liga Sub-22? ¿O ahora con el tiempo dices, oye, podía haber dado el salto directamente a esta Liga Nacional, por ejemplo? Bueno, la verdad que yo pienso que cualquier paso es positivo y de todo se aprende. Entonces, yo creo que esos 2 años fueron positivos para seguir creciendo como jugador, a conocer también ligas externas, porque no es lo mismo jugar en la Liga Provincial de Cádiz en categorías de formación que aquí en Málaga. Y la verdad, para ir conociendo un poco el mundillo fuera de lo que era Ubrique, el CABU y la Liga de Cádiz. Entonces yo creo que hubiera estado bien saltar una liga superior directamente, pues obviamente, pero yo creo que de todo se aprende y de todo se saca una formación, y eso me ha llevado hasta aquí ahora y seguir por tercer año consecutivo en un equipo que está haciendo bien las cosas y que en el que estoy aprendiendo un montón. Pues vamos a hablar, te voy a preguntar mucho por el Club Baloncesto Laurín de la Torre, Invermoneda, pero antes cuéntanos cómo recalas allí. ¿Es el club quien se interesa por ti? ¿Eres tú quien dice voy a probar? ¿Cómo fue? Pues fue un poco las dos cosas que has comentado, ¿no? Mi entrenador en Málaga Basket tenía contacto con el entrenador de Alaurín de la Torre, eran íntimos amigos, y en Málaga Basket fomentan también eso, la formación de jugadores, intentan no retener a ningún jugador, quieren que la gente pase por allí para después ascender en categorías o mejorar o todo ese tipo de cosas. Sí, una etapa de transición. Y la verdad, bueno. Sí, digo, una etapa de transición, ¿no? Que claro. Ellos allí lo entienden eso muy bien y no quieren, digamos, perjudicar a los jugadores y buscan, pues eso, traspasarlo a sitios donde sepan que van a ir mejorando. Entonces, la verdad que eso lo entendieron allí bien. Mi entrenador me veía con buen potencial para participar en esta liga y nada, fue ir a probar a Laurín de la Torre, y la verdad que allí me vieron con buenos ojos y decidieron apostar por mí. Uh-huh. ¿Y cómo es el club? Porque claro, tras pasar toda tu vida, ¿no?, en un club familiar como es el Cabo, un club de pueblo y demás, ahora das el salto a esta Laurín. ¿Encuentras similitudes con el Cabo de Ubrique o es todo lo contrario? Pues bueno, en Alaurín en concreto, la verdad que un poco sí, porque allí la gente que juega en ese equipo, pues porque o conoce a gente, o porque le tiene cariño al club, o porque, sobre todo en categorías más pequeñas, senior provincial, sub-22, en nacional ya cambia un poco más, porque yo creo que esto pasará en todos los equipos de nacional, que ya se busca más una buena competición en que, conseguir objetivos como intentar ascender o conseguir un buen puesto en la tabla. Entonces, ahí ya sí entra más el, digamos, fichar jugadores, ojear jugadores, ese tipo de cosas. Pero en cuanto a categorías bajas, la verdad que es un club donde la gente puede decir que está muy cómodo, es un club de pueblo, y yo creo que es así. Pero es verdad que en Nacional cambia un poco la cosa con respecto a lo que había vivido en Ubrique. Claro, al igual allí además, al igual que decías antes, ¿no?, que fue muy fácil encontrar equipo por la oferta, y además está toda mucha oferta muy centralizada, Emilio, al final allí ya te habrás dado cuenta que todo el mundo conoce a todo el mundo, ¿no?, y en caso de los equipos senior de Liga Nacional, Liga EVA, Tercera Federación ahora, ocurre todo esto que estás diciendo, ¿no? Es muy fácil pues ir pasando de un equipo a otro y que gente vaya tirando de contacto y conocido, ¿no? La verdad que sí, que es totalmente así como dice, porque al final los jugadores se conocen de unos equipos a otros, cuando un año a lo mejor un jugador cambia de equipo, tira de sus amigos, digamos, y se van todos a un mismo equipo para competir juntos, y la verdad que sí, que funciona un poco así. Uh-huh. Emilio, ¿y la plantilla de este primer equipo de la Laurín ha cambiado mucho desde la primera temporada a esta tercera tuya? Pues la verdad que sí. Diría que desde la primera temporada creo que permanecemos 4 o 5 de los jugadores que estuvimos en aquella temporada y ha habido bastantes cambios. No tanto el año pasado, sino este año a lo mejor del segundo al tercero que yo estoy. Y la verdad que sí, que pero es lo que te digo, es algo habitual, sobre todo en Nacional. Hay gente también ya que somos todos adultos, tenemos trabajo, familia, ese tipo de cosas, entonces todo influye. Sí, claro, al final va buscando uno también su acomodo en función a su situación personal. Pero en cuanto al nivel de la plantilla, ¿está subiendo? Porque, claro, decía yo que hace 3 temporadas finalizabais en 10ª posición, el año pasado 4, ahora estáis ahí, ahora vamos a hablar, ¿no? Pero sí peleando con el grupo de cabeza. Como te preguntaba, ¿el nivel va en línea ascendente? O sea, porque me decía antes que está haciendo muy bien las cosas el equipo. ¿Ibas por ahí? Yo creo que sí, una de las claves de este crecimiento es esa, es la mejoría del equipo, traer nuevos jugadores. La verdad que haber quedado el año pasado en buena posición atrae a jugadores que quieran jugar en este equipo. Muchos compañeros que están ahora nos contactaron nada más acabar la temporada pasada porque vieron con buenos ojos lo que se estaba haciendo en Alaurín, el trabajo que se estaba haciendo. Y yo creo que también los jugadores que permanecemos, tanto del primer año como del segundo, yo creo que vamos teniendo más experiencia. El primer año era un equipo bastante joven, eran jugadores que... había jugadores que llevaban solo 2 años compitiendo en Liga Senior, directamente dieron el paso de Junior a Nacional, y la verdad que esto al principio es un paso muy grande porque... En estas ligas juega gente muy experimentada y la verdad que eso te lleva al final a aprender más rápido, a mejorar más rápido, y eso se va notando con los años. Uh-huh. Decía yo, 11 puntos de promedio en estos 10 encuentros de esta temporada, en 23 minutos que disputas por partido. ¿Qué rol tienes en el equipo, Emilio? Pues la verdad que ha ido cambiando con respecto a los años. Sí. El primer año... la verdad que el entrenador le gustaba mucho mi porcentaje de tiro de tres y prácticamente me tenía prohibido votar, quería que tirase todo lo que pudiera. Y la verdad que cuanto más experiencia voy cogiendo en esta liga, menos miedo tengo a hacer cualquier cosa. Es decir, mi rol yo creo que ahora no lo definiría ni etiquetaría. Yo creo que un poco de todo en ataque, pues yo creo que intentan aprovechar que tengo buenos porcentajes tanto de tiro de dos como tiro de tres. Y en defensa, pues la verdad que también es algo en lo que se está trabajando mucho, porque en estas ligas es lo realmente importante, ya se va notando un poco más. Y no sé, intentan aprovechar también para que yo intente defender a, digamos, a jugadores rápidos por la velocidad, por ese tipo de cosas. Sí, pero... Está un poco más encorsetado en el tiro y la faceta anotadora, más que es verdad que en el Cabu, aparte de eso, ¿no? También llevaba el peso de la generación de juego, ¿no? De generar juego, de crear para tus compañeros. No sé si en este caso sí que deja un poco más de lado esa faceta para centrarte más en el tiro. Exacto, sí. O sea, el entrenador ha sabido ver que en el equipo hay jugadores que son capaces de generar mucho más juego, que hacen que yo pueda estar más desahogado de esa tarea. Más liberado, claro. Y ahí está. Y aprovechar todas esas ventajas. Entonces, pues sí, digamos que esa parte del juego, pues no la estoy desempeñando tanto en Alaurín. Están los roles un poco mejor divididos. Y todos sabemos más o menos lo que sabemos hacer, lo que no sabemos y en qué destacamos. Sí, ¿no? Todo un poco más específico, ¿no? Y haciendo cada uno, potenciando las virtudes que pueda tener. ¿Tú te sientes más cómodo en este rol o te gusta más tocar echas de menos tocar un poco más la pelota, Emilio? Lo echo de menos, sí, la verdad, ¿no? Sí, pero es verdad que en esta liga, si quieres hacerlo todo al final... Sí. Te vas a cansar demasiado, los jugadores de los otros equipos saben jugar muy bien y es verdad que es mejor, digamos, para el equipo que cada uno sepa lo que tiene que hacer, cuál es su momento, cuál no. Una categoría muy física también, ¿no? Ya no solo en la fuerza, sino en la velocidad a la que se juega, una liga, una competición que no da tregua en cuanto al ritmo. Exacto, ¿no? Es un ritmo distinto. Cambia mucho la cosa de unas categorías a otras y eso se nota. Emilio, como decíamos, ¿no? Del décimo puesto pasas al cuarto, pasaste al cuarto del año pasado, ahora ya coqueteando, ¿no? A solo una victoria del líder. ¿Qué objetivos habéis planteado para esta temporada? No sé si ha cambiado con respecto a años anteriores. Pues la verdad que sí ha cambiado bastante. Antes, en los primeros años, es verdad que mirábamos un poco más hacia abajo, con miedo. Y ahora miramos hacia arriba. La verdad que ha cambiado totalmente y drásticamente la mentalidad, ¿no? La forma de ver, sí, efectivamente. Es verdad que se habla de conseguir objetivos bastante grandes, como es el ascenso. Se hablaba a principio de temporada. El año pasado no estaba tan claro, pero al final de temporada se vio que por qué no. Porque no había que mirar para arriba si eso no daba motivación. Y pues ese es el objetivo. Miramos hacia arriba, estamos en buena posición. Las derrotas que tenemos vinieron en fases tempranas de la temporada, que es normal, cambio de entrenador, cambio de plantilla y demás. Y yo creo que, ¿por qué no? Hay que mirar hacia arriba. ¿Ha cambiado el entrenador con respecto a las dos primeras temporadas, entonces? Sí. De las tres temporadas que llevo, hemos tenido un entrenador cada temporada. Ah, diferente, sí. Sí. Entonces, un poco complicado adaptarse en los principios de temporada, pero después se va cogiendo forma. Uh-huh. Y pues el año pasado, el entrenador que tuvimos, tuvo la suerte de que lo ficharon para ser segundo entrenador en un equipo... Leporo, que ahora es primera FEP, y nos alegramos mucho por él. Él sabía y nosotros sabíamos que era una oportunidad buena para él y acogimos al nuevo entrenador de esta nueva temporada. ¿Cómo está transcurriendo la temporada? Como decíamos, 7-3 de balance para el equipo de Alaurín, esas derrotas, como decían, ¿no? Temprana y un fin de semana este último en el que, bueno, pues teníais doble compromiso y os ha permitido, bueno, pues estar ahí, asentarse un poco en la... sobre todo también creeroslo vosotros, ¿no? A partir de estas dos victorias, el veros ahí arriba, ¿no? Efectivamente, ahora mismo estamos en buena dinámica, en buena racha. No queremos perder ese buen ritmo que estamos consiguiendo. Conseguimos acabar bien el año y empezar bien también el nuevo año. Así que la verdad que esto nos está motivando más. Estamos conociéndonos ya, o sea, ya nos estamos conociendo mucho mejor. Ya digamos que al principio de temporada el equipo estaba en construcción. Ahora ya sí somos un equipo. Entre los jugadores, tanto conexión entre jugador y conexión jugador y entrenador. Y pues la verdad que muy bien, dinámica positiva. Este fin de semana teníamos, como tú dices, un compromiso complicado, dos partidos seguidos, el del viernes bastante duro física y mentalmente, nos dejó algunas lesiones, físicamente para el partido del sábado llegamos un poco mermados y igualmente lo conseguimos sacar, así que la verdad que ha sido un buen fin de semana. Debemos sacar cosas positivas, también aprender de los aspectos negativos y a seguir. 92-82 en ese duelo del viernes frente al Málaga Basket, 85-77 ante Bisobat Al-Yusana en el duelo de ya del sábado. Os quedan dos partidos para cerrar la primera vuelta. Corrígeme si me equivoco, Benalmádena, que está ahí abajo con tres victorias solo, y sobre todo el Palo, ¿no? Que ahora mismo pues es quien comanda la clasificación. Club Baloncesto El Palo con 8 victorias y solo 2 derrotas, es quien menos ha perdido. Va a marcar un poco, ¿no? También ahí el objetivo o va a ser un punto de inflexión y sobre todo las vistas. Es verdad que al final no te puedes confiar, ¿no? Sobre todo de cara a este partido contra Benalmádena, pero sí que es verdad que estaréis todos deseando que llegue ese duelo contra el Palo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que van a ser dos partidos muy importantes para cerrar la primera vuelta con buenas sensaciones. Y como tú dices, el partido de Benalmádena, mirando la tabla, parece un partido fácil, pero es partido trampa, que digamos. Uh-huh. Benalmádena siempre es un equipo que pone las cosas difíciles. Los dos últimos años ha peleado siempre por estar lo más arriba posible. Hace un par de años jugó fase de ascenso. Si no recuerdo mal, creo que desde que yo estoy en Alaurín no hemos ganado ningún partido contra uh-huh. ellos, así que estamos deseando que conseguir la primera victoria contra Benalmádena. Y después contra el Palo, pues un desafío importante porque ellos también van en buena dinámica. Yo creo que les pasó un poco como a nosotros. Era un equipo en construcción, nuevo entrenador, y cosecharon las victorias una vez. Consiguieron conectar entre ellos. Entonces, la verdad que vamos los dos equipos en buena dinámica y va a ser un partido importante y duro. Un grupo quizás de los tres el más igualado, ¿no, Emilio? Porque es que el séptimo clasificado está prácticamente a dos victorias del líder. Pues sí, la verdad que sí, que siempre miramos otro grupo y vemos que este es bastante complicado. Cualquier equipo puede tener un buen día y ganarte, tanto si está mitad de tabla como baja tabla. Y no hay que confiarse, es una liga que va a estar hasta el final peleada. Hay que, incluso los finales de partido, hay que saber, mirar incluso las diferencias de puntos, porque veremos que habrá empates entre equipos. Entonces, la verdad que sí, que está todo muy, muy igualado para el espectador, digamos, que es un poco atractivo, y para los jugadores, pues bueno. Lo sufrimos, pero pero lo disfrutamos al mismo tiempo. El hándicap de todo esto, la lectura negativa, es que se clasifican los dos primeros de cada uno de los tres grupos y además los dos mejores terceros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es que, por ejemplo, ahora mismo el tercero del grupo C tiene 10 victorias y una derrota nada más, y si nos vamos al grupo A, el grupo donde está el Náutico de Jonathan, el tercero tiene un balance de 9-2. O sea, que vuestro grupo esté más igualado al final hace que vayáis cosechando más derrotas y os lastra un poco a la hora de ser mejor tercero, ¿no? Efectivamente, la verdad que el equipo que quiera optar por jugar fase de ascenso tiene que estar muy atento a eso y digamos que no puede fallar más. Uh-huh. O sea, tal y como está el grupo, veremos cómo avanzan los demás grupos, pero de momento, como tú comentas, el tercero del grupo B no jugaría fase de ascenso, o sea que todo el mundo está rabioso por no cometer ni un fallo. Oye, Emilio, en cuanto al nivel de esta Liga Nacional, ¿te sientes cómodo? ¿Te encuentras bien? Bueno, ya imagino que has sentado, ¿no? Después de tres temporadas, ¿te sientes cómodo, como te digo? ¿O eres optimista y ambicioso a la hora de intentar dar el salto a un EBA, a una tercera federación? Pues la verdad que no sabría decirte. O sea, estoy cómodo ahora mismo. Han sido tres años en los que aprendí un montón. De inicio, pues la adaptación fue un poco complicada, una nueva liga, un nuevo ritmo de juego, nuevo tipo de jugadores, ese tipo de cosas. Entonces, pues no sé, yo siempre intento mirar hacia arriba, también hay que mirar un poco por la vida personal, es importante también que acabe los estudios, encontrar trabajo y seguir haciendo la vida, pero si se puede compaginar todo, ¿por qué no? Uh-huh. Siempre es algo que es positivo y que me va a generar un crecimiento como jugador y como persona también que es muy positivo. Uh-huh. Pues ojalá así sea y te veamos, ¿no? En esa ojalá. Antigua Liga EVA, ahora Tercera Federación, con ese cambio de nomenclatura, ¿no? En esta última temporada. Emilia, no sé si nos queda algo más por añadir, algo que quiera comentar por terminar, por ir cerrando ya. Pues nada, que muchas gracias, que se agradece un montón que se sigáis acordando de mí, la verdad, que al pasar por las categorías base del CABU, pues bonito que después se acuerde de mí y que nada, muchas gracias. Pues Emilio Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, un saludo. Saludos, hasta luego. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow, sometimes I believe. Así lo vamos a dejar. En unos minutos llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana jueves con más deporte. En este caso, nos quedan dos programas en esta semana, mañana jueves y en la mañana del viernes, y los dos los vamos a dedicar al ámbito municipal. Por un lado, vamos a hablar con Jorge Caro del programa de deportes. Jorge Caro, director técnico del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, del programa municipal de actividades para este invierno, un programa que comenzó en el mes de octubre y que ahora, con el nuevo año y tras la absorción del Patronato Municipal de Deportes por parte del Ayuntamiento, mantiene una línea continuista en lo que al diseño se refiere, pero también en las tasas y precios que los usuarios pagan por las actividades. Y también tenemos que hablar de y con Luis Benítez, porque el próximo jueves 23 de enero va a ser el último en activo como responsable del mantenimiento de instalaciones deportivas, un cargo que ha ostentado desde el pasado 17 de noviembre de 1986. Más de 38 años velando por el buen estado de las infraestructuras deportivas del municipio, el material, pero también de los deportistas, entrenadores y aficionados, de quienes Luis Benítez ha sabido ganarse el respeto y el cariño. Vamos a estar con él en esta semana. Como decimos, nos quedan todavía dos programas. Mañana jueves también tendremos, nos ponemos ponemos en manos del fisio con Avancli. Eso será a partir de las 4:30, antes, a las 3:30 mañana aquí, la tarde. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.